nos educan para ser productores y consumidores, para ser súbditos, no para tener pensamiento propio. Coca-Cola, Tesla, McDonald's, ¿es posible boicotear los productos estadounidenses? Boicot a productos estadounidenses en Dinamarca como respuesta a los aranceles de Donald Trump. Para ser súbditos, no para tener pensamiento propio. Encontrar alternativas a los productos que dan soporte al genocidio en Gaza no es difícil. Lo difícil es intentar sobrevivir cada día sin agua, comida y siendo bombardeado mientras el mundo cierra los ojos. Sets it free, run all the scores, cheers ignite. Israel drops another dark the night. You sip a cold cola fine, but a baby dies, no sign. Unjustly gone, deep the pain. Silent screams can't sustain. How do we act? Stroke by stroke, how do we fight? Goal by goal, how not to sip? So don't choke to end the pain we must invoke. Boicot a los productos manchados con sangre palestina. ¿Por qué? Porque hay que vivir con dignidad. Y si nos han dado la vida, tenemos que seguir viviéndola. Algunos países de la Unión han respondido a Donald Trump llamando al boicot. Oigan, los canadienses ya se están organizando para boicotear los productos gringos. Pues sí, estaría muy bien que todos nos uniéramos y... We're gonna make it. Fascismo. Quem inventou essa treta devia de ser Forreta ou Jota contra ela. Fascismo, doutrina muito eficaz, serviu o pai Tomás, que se encheu à conta dela. Ser fascista é ser pelintra vaidoso, é ser agiota horroroso, que tudo quer, tudo come. Ser fascista é ser ladrão muito honrado e trazer bem controlado o povo cheio de fome. Ser fascista é ser patrão barrigudo, que não dá nada e quer tudo e só pensa no lucro à farta. Ser fascista é ser filho de pais incógnitos, é raça que causa vómitos. Vão lá para o raio que os parta. Fascismo, mas que praga, mas que mal, se abateu em Portugal, é 28 de maio. Fascismo, este de condenadão, por um ditador aldrabão, com nariz de papagaio. Ser fascista é ser pelintra vaidoso, é ser agiota horroroso, que tudo quer, tudo come. Ser fascista é ser ladrão muito honrado e trazer bem controlado o povo cheio de fome. Ser fascista é ser patrão barrigudo, que não dá nada e quer tudo e só pensa no lucro à farta. Ser fascista é ser filho de pais incógnitos, é raça que causa vómitos. Vão lá para o raio e os parta. El verdadero nudo de la cuestión son, en este momento, los servicios tecnológicos y las redes sociales estadounidenses, que monopolizan prácticamente el mercado. Ich geht. Wir humana debería morir. Somos unos parásitos que llegaron al mundo. No deberíamos existir. Si usted no tiene libertad del pensamiento, la libertad de expresión no tiene ningún valor. Deberían educarnos para pensar por nuestra cuenta y para razonar por nuestra cuenta y arriesgarnos por nuestra cuenta y ser cada cual quien es. Pero estamos educados para no tener independencia y para ser sumisos y para ser buenos borregos. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El sistema de vida occidental se acaba. Es decir, que no pensemos, se está diciendo, hay que reformar el capitalismo. Mire usted, el capitalismo se ha reformado bastantes veces. Guajira para el recuerdo. A quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Thank you. vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Adelante, como junto a ti seguimos, y con Cuba te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Imagina una sociedad que no estuviera totalmente basada en esta competición desenfrenada, orientada a aplastar al prójimo, sino la solidaridad. ¿No crees que esto tendría unas consecuencias muy diferentes sobre la psique de las personas? Entonces desmitifiquemos esta idea de que los jefes, los empresarios, sean personas superiores que tienen la capacidad de guiar a los demás. Es exactamente lo contrario. El que tiene la necesidad de mandar no es más que un personaje mezquino, lleno de complejos, al que habría que ayudar seriamente en lugar de ponerle a mandar. stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertad. nos educan para ser productores y consumidores, para ser súbditos, no para tener pensamiento propio, y para ser sumisos y para ser buenos borregos.